Soy el capitán de corbeta Roberto Díaz Chal, jefe del Centro Meteorológico Marítimo Valparaíso. El día miércoles emitimos un aviso especial de marejadas, nuevo aviso especial de marejadas número 38 de lo que da del año, de marejadas componente sur-oeste para todo el país, desde el Golfo de Penas hasta Arica, incluido el archipiélago de Juan Fernández. Esta marejada empezarán a surgir en Valparaíso a contar del día viernes y tendrán una durabilidad aproximadamente hasta el día lunes. Esperamos que esta condición de marejadas sea bajo los 4 metros, eso quiere decir que no superará la barrera para categorizarlo como categoría normal. Y esta componente sur-oeste solamente afectará al sector de la bahía que está abierto a ese componente. Estamos hablando prácticamente desde Reñaca hacia el norte. El llamado de la autoridad marítima, a pesar de que no es de categoría normal, pero sí está bastante cercano a ello, es al autocuidado y a acercarse al roquerío y a ver la rompiente para evitar tener problemas a futuro.